Por streaming. No, yo voy a pedirle a la asamblea que el año que viene el programa se llame Miércoles a la Mañana. Miércoles a la Mañana. No importa, que vaya de lunes a viernes, pero que se llame Miércoles a la Mañana. Sale el lunes, martes, jueves y viernes. Tal cual. Pasaron un montón de cosas de las que vamos a hablar durante todo este año. Vamos a invitar a gente que charle con nosotros. Hoy tenemos un invitado de Linda. Vamos a hablar sobre el control de plaga de la mosca de fruta. ¿Viste que vos tenés el frutal hermoso y golpe? ¿Se te pudrió todo? Bueno, vamos a charlar, nos van a hacer una trampa, cómo se controla. ¿Eso con las moscas? Sí. Mirá. Vamos a tener una columna con Guille Llorens de deporte. Esperemos que llegue. Tenemos columnas nuevas para los días, por los miércoles por venir, que no te vamos a ir contando, pero hay cosas muy interesantes. Y también vamos a hacer un cierre que va a ser los miércoles, como así, música para... Música que te da sed. Música que te da sed es... Música que te da sed. ¿Viste que está esta moda de que ahora somos todo cuartetero, vamos todo el cuarteto, el cover cuartetero? Pero en realidad el cuarteto tiene unas raíces. El mandamás tiene bocha de canciones propias, no que arrancamos con cover. No arrancamos con cover, todo bien, ahora son todo cari lindo, pero acá había que ir a un baile de la mona, Giancarlo, el olor a sudor, la ruedita, todo eso, ¿ve? Vamos a recordar esos momentos, esos temas de la mona que vos decís... Estás bailando, riéndote, pidiendo un vino y estás contando que el pobre pibe se lo dejó la madre. ¿Viste? Ahora otra cosa que se puso de moda, aparte del cuarteto, es lo de vivir la vida, las sensaciones, las emociones. Lo de vivir la vida. Sí, sí, dejar salir de las redes, empezar a tener experiencia física y tener el olor chivo en el baile. Eso era una experiencia, queridos. Eso era una experiencia. Antes de Cromañón, esas cajas de zapato con 300 millones de almas que no había una ventana. Eso no lo podía hacer con inteligencia artificial. ¿Qué es eso? El que vivió eso y sobrevivió, ya está. Vamos a charlar de eso, vamos a charlar también de reclamo de los vecinos por los colectivos. Hoy hay reunión de padres de familias al cuidado, así que también los vamos a estar invitando. Tenemos un programón. Programón. Me siento como... No, dos palabras. Programón. Programón, sí. Son tres. Igual. Programón. Dos. ¿Entendés? Tres. Nos pueden escuchar por la aplicación. Sí. Por aire. En el clásico aire. Número 88.3. O por la página web radiogarabato.com.ar. Exactamente. Así sería. Perfecto, una cosa de loco. Muy bien. Estás hecho un loco. Y repetimos el número de teléfono, 525153. Y antes de cerrar este bloque de presentación, saludos, abrazos y besos, te decimos que tenemos un alias que es Garabato Comunitaria. Necesitamos que nos ayudes. Y también queremos decirle a la gente que hace pastelito, torta, desayuno. No tenemos auspiciante de desayuno. Nos encantaría nos traigan un desayuno, porque los lunes soy yo, pero yo no me voy a traer mi propio desayuno, chicos, ya me cansé de desayunar. Uno se esclaviza para otro. Entonces, claro, así que si alguien quiere auspiciar este desayuno de miércoles, bienvenido. Ay, ese bache. Silencio. Vamos a escuchar un tema, ¿les parece? Me encanta. Como para cerrar este primer bloquecito. A las 10 y 17 con 20 segundos de la mañana escucho un tema. Vas a escuchar un separador y un tema. Bueno, ¿te parece? Puedo cambiar. Vamos. Mira, no sé, efectivamente no quiero contestarte algo que escape algo, que te pueda contestar algo equivocado. No sé bien exactamente de dónde, de quién y dónde surge la base de esa definición, pero ¿por qué no le dejas tu dato los datos tuyos a nuestro subsecretario de prensa y ahora en un ratito te lo gustosamente te lo contestamos, no hay problema? Bueno, listo, gracias. Que alguien haga algo. Como crujía antes de caerse al suelo, ya sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo, una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente, así sí, malamente. Mira, malamente, va que toma, que malamente. Y yo, toda la noche rara, han salido luna y estrella. vela. Sueño que estoy andando por un puente que la acera. Mira, mira, mira, mira. Cuanto más quiero cruzarlo, va. Más se mueve y tambalea. Estas son las noticias en Que Alguien Haga Algo. Irak elimina a Bolivia del Mundial y regresa al torneo después de 40 años. La selección de Irak, que quedó este martes con el último cupo disponible para el Mundial 2026 y volverá a las Copas del Mundo luego de 40 años tras ganarle por 2-1 a la de Bolivia, en el último partido de la repesca intercontinental dispuesta en el estadio BBVA de la ciudad mexicana de Monterrey. Docentes de la provincia, luego de debatir sobre la tercera propuesta salarial que realizan, se encamina a rechazar dicho ofrecimiento. Roberto Cristalli, secretario general de la UPC, informó que la mayoría de los departamentos están nuevamente en la no aceptación y que ahora deben sintetizar los motivos para enviar los requisitos al gobierno provincial. Esto se va a realizar hoy miércoles en Asamblea Provincial, donde se pensarán distintas posibilidades de medidas de acción. El rechazo se debe a distintos motivos, pero hay bastantes departamentos que solicitan un mayor porcentaje para recuperar el poder adquisitivo. La justicia suspendió más de 80 artículos de la reforma laboral. La justicia frenó la aplicación de 83 artículos de la reforma laboral que fue aprobada recientemente en el Congreso. Este lunes, el juez Raúl Horacio Ojeda hizo lugar a una medida cautelar presentada por la Confederación General del Trabajo y suspendió diferentes puntos de la norma, considerando que podría vulnerar derechos constitucionales. El INDEC informó ayer martes que la pobreza se ubicó en el 28,2% en el segundo semestre del 2025 y por otro lado dice que esa tasa es la más alta desde el 2018. Tremendo, pero se supone que estamos todos bien. Este dato implica una baja significativa de casi 10 puntos porcentuales respecto al segundo semestre del 2024, cuando la pobreza se ubicó en 38,1 y la indigencia en el 8,2%. Trump está considerando abandonar la OTAN y afirma que la guerra con Irán podría terminar en semanas. Donald Trump sugirió en una entrevista con el periódico británico de tendencia conservadora The Telegraph que su país está considerando abandonar la OTAN debido al escaso apoyo de la alianza en su guerra con Irán. Ayer Trump dijo que la operación militar estadounidense podría terminar en 2 semanas, tal vez un par de días más. Vamos con un poquito de deporte. Bosnia ayer le tachó la doble a Italia por penales y clasificó para el Mundial 2026. Las selecciones empataron 1-1 a los 120 minutos del juego. Tremendo, chicos, lo dieron absolutamente todo. Pero fueron más o menos parejos en los primeros 90 minutos y después dijeron Italia, chau. Así que otra decepción más y ya van un montón. El cuádruple campeón argentino, su última participación tuvo en Brasil 2014. Así que bueno, Italia, a tu casita. Con una goleada 5-0 frente a Zambia, Argentina se despidió en la Bombonera. La escaloneta se impuso ante el elenco africano de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Julián Álvarez, Lionel Messi, Nicolás Otamendi, Dominic Chanda en contra y Valentino Barco marcaron los goles. ¿Lo viste el partido? No. Jugó mejor que el anterior. El anterior fue como que dije, ¿qué le pasa? ¿Qué? Así vamos a jugar. Pero bueno, ahora vamos a terminar este bloquecito de deporte con algo que me encanta, y es que la Fórmula 1 vuelve a la Argentina después de 14 años, creo que fueron. Así que bueno, va a haber una demostración de Alpine el 26 de abril en Palermo. Obviamente Colapinto no viene con su auto original, va a tener un auto como casi tuneado al 100%. Exteriormente va a ser igual, pero no es su auto. Así que para los fanáticos del automovilismo, el 31 de marzo del 2026 se salió la confirmación. Tengo el recorrido que va a ser todo. Estamos ahí todos esperando la entrada. Va a haber una parte, va a haber una. La mitad del circuito va a estar para todo público, abierto, gratuito, pero también va a haber un sector de gradas, un sector de periodistas. Así que el evento se va a llevar este domingo 26 de abril. Lo hacen porque hay un receso en la Fórmula 1, como sabemos todos, va a haber un mes que no se va a correr. Se suspendieron los premios de Arabia Saudita y Bahrein, porque están obviamente en zona de peligro. Así que ese mes va a ser como de muestras y presentaciones de varias personas. Colapinto vuelve a Argentina, la Argentina Copa. Chicos, el partido del domingo, el circuito del domingo, argentinos gritando, es una locura. Así que van a tener 2 kilómetros para verlo, por la Libertador, por Sarmiento. El Monumento a los Españoles va a ser donde van a dar la vuelta, van a pasar por el Rosedal. Es un buen paseadito para planteártelo, te vas a Buenos Aires este fin de semana. Va a manejar un monoplaza del año 2012 con un motor de Renault V8. Chicos, ¿qué les puedo decir? Si alguien entra en la pista corriendo, fuiste vos. No, él va a correr donde estoy yo, olvídate. Yo ya quiero decir que me saqué el pasaje, o sea, yo voy a ir o gratis o pagando, estoy negociando ahí unas credenciales. Hay que hacer una cobertura en vivo. En serio, lo estoy haciendo en la página de Olé, o sea, de alguna manera vamos a ver a Colapa. Siéntase informados, esto fue todo por hoy. Estas fueron las noticias. Se las hemos contado. Persona que necesita trabajo, trabajo, trabajo, no ser acusado, trabajo, pero Jorge, empezaste en trabajo, trabajo, trabajo, no hay otra, trabajo, basta de verso, trabajo, trabajo, cualquier cosa o tu trabajo, lo que yo necesite. ¿Qué es lo que querés hoy por hoy? WhatsAppiá al 3549-525153. Interactúa. Que alguien haga algo. Exactamente 10:32 de la mañana. Si querés mandarnos mensajitos como hizo este oyente que dijo ese bloque de noticias más gracioso que escuché en años. Qué bueno que nos estamos divirtiendo. Queremos decir que él no se equivocó cuando dijo 40 años. Él 40 habla años. Así. No, se escribe así. Estaba con ese. Es los miércoles inclusivo. La gente con problemas, los blanco excesivo, negro excesivo, somos no, petisos, lo leyó gordos, fuera del aire. Está. Y lo leyó y al aire estaba escrito con ese, te lo juro. Él se corrigió tres veces y dijo 40 años. No, el 4 años. El 4 y 0 y la es al lado. Sí, no hicimos contacto visual, entonces seguimos como si nada hubiera pasado. Yo no lo miré para que no se confunda sí, y no recuerde el chiste anterior, lado. Pero bueno, queremos decir que en esta nos te dejamos. Las dos dijimos culpa tuya. Estamos bien. Está bien, 40 bien, años. 40 años. Me encantó. Si son 40, son muchos, tienen que tener ese. Claro. Estamos todos entonces locos. Son Alibaba y los 40 ladrones. Claro. Sí, 40 ladrones. Está todo como... Bueno, te voy a leer una noticia que nos importa a todos. Hay avances en el reclamo de transportes de San Marcos, así que tras la jornada de firmas de hace dos días, se juntaron 120 firmas de vecinos, trabajadores y familias, y ese reclamo nace de la problemática diaria que enfrentan los usuarios del colectivo, sobre todo los que van a la escuela a las 6 de la mañana, lo digo porque nos ha pasado que el colectivo te deja a gamba, te deja a los pibes a mitad de camino. Así que bueno, se juntó un montón de gente, como siempre hubo una persona que tomó la iniciativa. Y va a haber lugares a donde vos podés ir a firmar esta planilla. Este es un pedido que yo digo, tomes el colectivo, no tomes el colectivo. Seamos solidarios, seamos empáticos. En algún momento te tenés que tomar el colectivo. Claro, no nos cuesta nada acercarnos, firmar. Va a haber, hay personas que tienen, yo después les voy a averiguar bien los nombres de quién, si no puedes ir a firmarla ya más, buscamos la forma de que este reclamo sea muy, muy, muy grande, porque además de que dejan a los usuarios sin llegar a su puesto de trabajo, de que perdés un montón de cosas, hay un montón de nenes que quedan a la deriva, el otro día pasó que se quedó acá en la terminal, pero ya ha pasado que... se quedan a mitad de camino, el colectivo no viene, están los nenes en la parada, son 6 de la mañana, tengamos en cuenta 6 de la mañana, ya es de noche, hay muchos nenes que van solos, y el colectivo viene a las 8. Entonces, acércate y firma, los puntos de encuentro son la casilla de turismo, va a tener ahí, aclarando de que solamente se prestó el lugar, el paseo del Alfa Café, y va a haber referentes del movimiento, que ya vamos a averiguar bien los nombres para que no se pierdan, pero acérquense, firmen. Yo voy a tratar de conseguir una planilla para llevar al rincón. Si no tenés cómo, nos juntemos, por favor, y firmemos. Es muy importante el reclamo que se está haciendo de parte de los vecinos. ¿Puedes decir algo? Cuarentas. Decime algo. ¿Cuarentas? Cuarentas. Cuando vos no sepas qué decir, tírame cuarentas. ¿A dónde se puede ir a firmar entonces, señorita? Al café del Paseo del Alfa. Así que acérquense, esto viene hace muchísimo, así que por favor. Mientras tanto estamos esperando a Daniel, que va a venir para hacer una nota. Así que bueno, ¿querés que escuchemos un temita? ¿Me querés contar algo? Sí, tengo música nueva, que de hecho no la escuché. Así que vamos a compartir esta experiencia. ¡Apa! ¡Qué loco que estamos! Ya te digo quiénes son. El Cuelgue. Y Tabaleros, que sacaron ayer un tema nuevo, que ya te voy a decir cómo se llama, Azúcar y Algodón, es este nuevo tema. Vamos a ver. Ay, que... exfoliación pura. Exfoliación, sí, azúcar y algodón. Lleno de moscas. Llena, mal. Bueno, tengo un tema, control de plaga. Está bien, vamos. Cada vez que duermo sueño con vos. se rota en un avión. Bailan en un huracán los pensamientos. Hay un barrilete para los dos. Ganas de algo dulce. Folclore, un programa hecho con Folclore. ¡Qué hermosura! Los chicos están de luto, pero están sonriendo el corazón. ¿Qué se siente hacer una canción azucarada? Se caen mis muelas de alegría. ¿Qué se siente hacer folclore de algodón? Bueno, es para el cuello un honor y una alegría enorme, ¿no? Sí, señor. Y nos vamos a un corte, pero ya venimos con Todo es Folclore, un programa hecho con Folclore. Entonces me dice, pues era algo que viene a pasar. Y yo dije, ¿por qué era que pasa? Que era que viene, la palabra ahora apenas va a estar empezando, apenas vamos a estar adjudicando. Entonces le dije, el año que viene, basta. El año que viene se va a volver a inundar. Dentro de dos se va a volver a inundar. Dentro de tres se va a volver a inundar. Y en el cuatro, no se inunda más. No se inunda más. Carajo. No se inunda más. Hasta las 12, que alguien haga algo. ...10:40 de la mañana... ...te recordamos que tenemos... ...un numerito de teléfono... ...al que nos gustaría que nos mandes... ...un mensajito... ...no sé, contanos un cuento... ...tus experiencias, decinos... ...todo lo que nos extrañaste este verano... ...pedinos un tema... ...pedinos un tema, que estés buena... ...y también tenemos una... ...ah, no, te digo el número primero... ...3549-525153... Claro, sí. Te recordamos que la antena está en en Relomeda de nuevo. Te recordamos que la antena está en reparación, así que si por ahí se te va la radio, escuchás un poquito de fritura o algo, lo estamos solucionando, estamos trabajando para que nos escuche más y más gente. Hasta Honolulu no paramos. Y te recordamos de los recuerdos, de los recordatorios, de todo lo que te estamos diciendo, que tenemos un alias que es Garabato Comunitaria y que estamos necesitando posta de la ayuda de todos. También vamos a contar que hoy, primero de abril, se van a retomar las reuniones de familias al cuidado. Van a ser a las 17:30 en la Plaza Cacique Tulián. Es importante contar con la presencia para seguir acompañando a las infancias y adolescencias en este contexto. Esperamos su consciente y responsable participación, dice la invitación de Familias al Cuidado. Recordemos que Familias al Cuidado es un grupo, somos un grupo de papás, mamás, abuelos, gente que está en contacto con niñas y adolescentes. Y estamos tratando como de acompañar, de guiar, de que se sientan cuidados. Vamos a retomar los pedidos al municipio para que haga cumplir la ley de la prohibición de la venta de alcohol, de vapor, de cigarrillo y eso. Así que si tenés ganas, te solidarizás con las pobres adolescencias que andan ahí como que no sabemos para dónde ir. Es parte, viste, de dejar de estar en mensajitos, de estar en el celu todo el día diciendo qué se debe hacer y ponerte a hacer cosas, así que estás invitadísimo para el día de hoy. Salir un poco del que alguien haga algo, ¿no? Tal cual, hagamos algo porque están necesitando, lo están pidiendo. Y si no es tu hijo, no tenés... Colabora hay igual, alguna todos sabemos los nombres. Adolescencia, claro. Cercana, siempre está bueno. Todos sabemos los nombres de todos los pibes, todos sabemos que hay que mirarlos, hay que cuidarlos, hay que ayudar a las familias que por ahí están desbordadas por un montón de cosas. Así que nos juntemos, charlemos y escuchemos qué tenemos para decirnos. Te escucho. Bien. ¿Me escuchás? Sí. ¿Segura? Sí. Me pongo acá. Así me escucho. No, de ahí no se te escucha. En lo que estábamos escuchando recién en el separador, Macri diciendo en agosto de 2019 que no se inunda más. No se inunda más. Me encanta. Se inundó en enero de 2020, marzo de 2021, agosto de 2023, febrero de 2024, marzo de 2024, mayo de 2025, octubre de 2025, diciembre de 2025, febrero de 2026 y marzo de 2026. Yo o sea, hace unos días. Yo quiero decir, recién se termina está bajando el agua. Sí. Para que después no nos tilden de que estamos de un lado, de otro, que prefieren este partido. Yo voy a saltar en defensa de Macri. Uy. Él no dijo desde cuándo no se inunda más. Él solo dijo no se inunda más. Él dijo este más. Año no, el otro año tampoco. El otro año no se inunda más. Claro, pero no dijo exactamente claro. Qué número de años. O ¿está sea, bien? Era tiempo indeterminado. Basta. Yo no me di cuenta. No, no, no. Está el bien. Periodismo tiene que ser neutral, hay que pedir, loco. Hay que pedir disculpas ahora. Claro, no, Macri, ¿vas a pedir disculpas? Sigamos tengo que pedir esperando. Disculpa, Macri. Sigamos esperando, o sea, él... Que cada es vez como... se le entiende menos a Macri lo que ¿viste? Habla. Tiene que abrir la boca. Para mí se le caen los dientes postizos. 40 años. O viste que la ahora se usan esas... ¿Cómo se llaman? Las fundas. Tipo carillas. Sí. Que eso hace que no se entienda bien. Le pasa a Majul, no sé si lo escuchaste ahora, que es lo sí como señor. Ahora aparte la para boca mí modular. Les pincha en un momento y no abren la boca y quedan o como... le falta, ¿cómo es que se llama eso que es para pegar la dentadura? La propaganda. Corega. Pip, marca. Ahora nos van a mandar una caja de Corega. Abundante Corega para vamos. Todos. O le tiene que poner un poco más de eso o... Debe ser comestible igual. Es como el que te dice, no, esa pasta de dientes no es rica. No se come, amigo. No se come. El otro día fue un amigo y me dijo acá, y me dijo, qué feo que esa pasta que compras no es rica, como la de mi casa, se la comes y mejor. Ah, bien. Dije, desayuno. No se come la pasta, corazoncito de mi vida. Pero tampoco se enjuaga, ¿viste? Claro. Si no, no tiene ningún sentido. O sea, si vos te lavas y después te enjuagas, sí. No tiene ningún sentido. Bueno, es como pero... que no, la Ray cayó como... ¿Cómo? ¿Qué? Yo no verdades. Sabía. ¿No sabías eso? No, desconozco al respecto. ¿Vos te enjuagás? Sí, obvio. Después de lavarte los y dientes. Y bueno, ¿qué? ¿Te sacas la protección total? ¿Te sacas la protección total? Claro, sí. Por eso tu sonrisa no es protección total, Colgate. Oh. White. Claro. Miraban todas las marcas. Le sonreía a la gente y no se sentía protegida. Claro, es eso. No, no se enjuaguen bueno, no. La pasta de dientes. Va a haber que comer pasta de dientes y... No, tampoco la no consuma. Se come. O sea, ponete es muy poquito lo que hay que ponerse. Ah, bien. También. Se supone que un tubito vamos grande... Vamos a enseñarles cómo lavarse los dientes. Claro. En radio. ¿En 30 no. segundos? Comenzando ya, por favor. No se moja el cepillo. No se moja la pasta. Tampoco. Ah, bueno, no, todo mal. No se moja la pasta. Al pedo me lo tampoco los se enjuaga con el dedo así, porque le pones toda tu mugre del dedo al cepillo como. No. Enseñemos bien, lo pedimos por favor. Por favor. Vamos. Se recomienda cada 2-3 meses cambiar el cepillo si de dientes. Si tenés los dientes yo así lo apretado. Cambio, que es muy fácil para no olvidarte, se cambia cada temporada. 21 de marzo lo cambias. 21 de julio lo cambias. 21 de septiembre, sí, y. por estación. No cuando, claro. No cuando ya te tragas, ah, loco. Bueno. Lo claro, en mi casa, por claro. ejemplo, lo cambiamos por estación. Muy bien, claro. Qué habilidad. Y sí, hijo, toda la vida he sufrido moñito, pa. ¿Qué es esto? Tenemos algunos mensajes. Si hablas con la boca cerrada, ¿cómo haces para comer? Es difícil. La gente que habla con la boca cerrada. El, no mundo, de los, el mundo de los licuados. Y bueno, dale. Te vamos a dejar ser creativo en el día recién de me hoy. Entero sobre la pasta dental, hice todo mal. Oh, no. Bueno, ah, bien. Claro. Después tenemos sí. otro mensaje que dice, qué buen equipo, hermoso escucharles. Sorprendido y muy feliz de oír a Raiken al aire. Tiene mucho para aportar. Gracias, sí, abrazones. Este es el papá de Raiken que nos mandó claro. un mensaje. Gracias. No, eso lo dice nuestro amigo Zucardi. Y después hay otro mensaje. ¿Lo lees, negra? Yo leí la parte de abajo, el recién me entero sobre la pasta dental, hice todo mal. Hola compas, hermoso programa, me hacen reír mucho, lindo unos mates escuchándolos. Les comento que mañana a las 21 horas hay una actividad gratuita en la Casa de la Cultura, teatro homenaje llamado Cartas desde las Islas. Los esperamos, la actividad va a finalizar con una charla debate. Claro, vos recién dijiste es primero de abril y yo me quedé como... Sí, hoy es primero de abril, acabo chiquis. De caer también. Sí. Esta noche está la... La vigilia por el 2 de abril. Sí. Che, qué cosa hermosa cómo manda mensaje la gente a este programa. Sí, ¿viste? Podrían mandar más, yo quiero decir. Deberían mandar sí, más. Sí, podrían mandar más, pero bueno. Yo escucho programas, por ejemplo, Luzu no solo paga lees, de leer mensajes. Solo leen mensajes. Me encanta porque un programa escucho de... programas y Luzu es un streaming. No, pero yo no me siento. Pero, ah. No. 2 horas leyendo... Ah, me quise corregir, te salió sí. mal. Yo lo pongo en la tele y voy, hago vida. 2 horas leyendo mensajes. Un no, programa más, 2 horas leyendo mensajes. Acá tenemos otro mensaje que dice, esta noche es luna llena y va a llover, saquen las plantitas antes. ¡Juac! La segunda, datos. Si pasa eso, que sería un golazo. ¿Este programa te educa? Sería la segunda luna llena que llueve y eso hace que llueva el resto del ciclo lunar. Porque cada vez que cambia, si cambia la lluvia cambia y el llueve cepillo de dientes. Durante toda esa luna, va a llover. Bien. Lo sé un claro, montón, es una cosa amigos, de loco, hermoso. Mirá, o sea, tengo amigos en ambiente. Funciona, eso es lo loco. O sea, funciona. Que este año genial. Es un año húmedo. Yo quiero pintar el techo, así pinta. Que Pachamama, si pinta. Me estás escuchando, no hace falta que mandes un mensaje, aflojame, así, porque necesito a alguien que me barre el techo, pues se me está lloviendo, y pintar las maderas que se me están hongueando. Entonces, una piedacita. Una piedacita, nah, dame, Pacha. Dame una chance. Arreglo eso y sigamos, metele lluvia. La humedad cuando no hay plata para arreglar el techo. Claro, peor es cuando el plátano no te dan el espacio. Es como ver una canción. Ver vamos una canción. Ver una ¿cómo? Es como toma ver una nota, canción. Toma sí, nota sí. porque te vamos a tirar las mejores frases. Ver una canción. Sí. ¿Vamos a hacer eso ahora? ¿No vamos a mirar una cancioncita? Vamos a ver una canción. Vamos a mirar una canción, sí. ¿Qué canción vamos a mirar? Uh-huh. Sorpresa. Sorpresa. Será sorpresa. A ver qué suena. En las redes sociales, búscanos como Radio Garabato. Y encontrá los contenidos de este programa y toda la programación de la 88.3. Que alguien haga algo. Para todos esos amores que dicen ser prohibidos. Y para todos esos que no pudieron ser. Esto dice así. Ella era de cuna de oro. Amor prohibido, que hace

Rodeados de monte nativo, las posibilidades de exploración e interacción del aprendizaje en la naturaleza se manifiestan. Tenemos un aporte económico diferenciado para el jardín de infancias. Para más info, comunícate al 3549-553953 o al Instagram El Caracol Escuela. En San Marcos Sierras, Escuela El Caracol. Como verán, la frustración aumenta y aumenta y aumenta. ¡No tiene sentido! ¡Alguien tiene que hacer algo, por favor! ¡Soy el único que se da cuenta! Siendo las 11 y 18 de la mañana, volvemos con este programa de Que Alguien Haga Algo, empezando la segunda hora. Muy bien. Una cosa de loco, wow. Nada. Las segundas horas. Vamos. ¿Tengo que estoy yo? Sí. ¿Querés decir el clima? No. ¿No? ¿Sí? Sí. Y ahora... No, vamos a ir con la columna de Guille, que ya está con nosotros acá en el piso. ¿Cómo estás, Guille? ¿Todo bien? Muy bien, buen día. Gracias por la invitación. La columna va a ser de deporte. Vamos a hacerla miércoles cada 15 días. Porque en el estadio suceden un montón de cosas. ¿Vos por qué no te estás acercando al estadio? No me estaría acercando al estadio. Estaría bueno que te acerques. Estaría bueno que me acerque al estadio. Hay para todos los gustos. Por lo menos hasta Brochero. No, hasta el estadio. Hasta Brochero. Te lo estoy diciendo a alguien que se levante y se fuma un pucho, o sea, claro. Imagínate. Te podés levantar e ir caminando porque abre re temprano el gimnasio. Y estamos desde las 6:30 con mucho, la movida. Mucho más temprano de lo que empieza mi día. Toma mate. Mucho yo te más puedo temprano. Pasar a buscar. Venimos así. Gimnasio. Pensala, te la tiro. Estaría bien. Es para analizar una nueva vida. Comienzo de una nueva vida. Contanos, Guille. El abanico de oportunidades es como... De todo, ¿no? La verdad que sí, que tenemos de todo. Ahora en abril se suman algunas actividades más y bueno, de a poquito le vamos sumando, pero sí, tenemos ese estadio que estalla. Me encanta. Bueno, como vos dijiste, el gimnasio, que funciona con profe o gimnasio libre. Ahora también tenemos a funcional para mujeres, que está muy lindo, que lo está dando Denu. No sé el nombre, yo la conozco como Denu. No sé si es Denise, pero bueno. Yo creo que es Denise. Denu está dando lunes, miércoles y viernes, 8:30 de la mañana, un entrenamiento funcional que la verdad que está muy interesante, copado. Y bueno, así empieza la mañana generalmente. También están clases de tela que se han sumado nuevas para adultos por la mañana y también para niños y adolescentes por la tarde. Y bueno, después toda la grilla... deportiva. Seguimos con fútbol. Claro, que tenemos fútbol ocupa todos los días, que van con las distintas categorías, porque tenemos desde la sub 7 hasta la reserva y primera, que ya todos sabemos, el santo. También vóley, que bueno, que está el profe Santi a cargo con categoría sub 12 en adelante. Creo que algunos infantiles de a poquito vamos sumando, se van sumando. Está bueno. Eso es martes y jueves, que abarca desde las 4:30 de la tarde también hasta las 10:30 de la noche. Tenés vóley ahí, pelota va, pelota viene. De lo que empieza ahora en abril es hockey, en la cancha del predio del frente. Y básquet infantil también, empieza ahora con la profe Negra. ¿El infantil hasta qué edad es más o menos? Y de le llamamos infantiles de 6 a 12 años. Perfecto. Esa es como la categoría. La primaria, digamos. Claro, toda la primaria y se divide en dos grupos. Generalmente tenés de 6 a 8 o 9 años, dependiendo, y después de 9 a 12, la división de categorías. También está básquet, que van los adultos a la noche, de adultos y algunos juveniles a jugar. Que eso funciona lunes, miércoles y viernes y están como hasta las 10:30, 11 de la noche también. Es luego 8:30 en adelante. Ellos se manejan libre, es un grupo de adultos sería. Tenemos patín también, que está lunes y miércoles a las 7 de la tarde. patín infantil, también abarca hasta los 12 años. No me quiero olvidar de ninguno. Tenemos Newcon, que es... Newcon es toda una sensación. Yo empecé a ver como mucha gente subiendo, subiendo, y dije, ah, mirá. Newcon es, bueno, entra dentro de un proyecto que presentamos el año pasado, en lo que sería la parte de adultos mayores, bueno, con lo que es discapacidad o deporte adaptado, digamos, porque es un vóley adaptado. Entonces da la facilidad de que es más fácil que cualquier persona lo juegue. Y bueno, y es un juego que se puso muy de moda con los adultos mayores. Tenés categorías más 30, más, perdón, más 40, más 50, más 60, más 70. Y bueno, y es súper llevable, digamos, uno, o sea, como que es un deporte que lo puede hacer realmente, no digo cualquiera, te tiene que gustar el deporte, claro. Pero bueno, tiene esa facilidad, que está adaptado y es re competitivo, y o sea, se juegan partidos, te divertís. Yo he sido parte fundadora porque empezamos con este proyecto el año pasado, habrá sido, creo yo, abril o mayo, con la profe Negra y con Gaby Barrera. Y bueno, empezamos a invitar a poner las mamis de hockey, todas como claro, las más viejitas, ¿viste? Che, está este nuevo deporte, vamos a practicarlo, vamos a hacerlo, a ver qué tal es. Y bueno, ahí se empezó a generar el espacio. Luego, empezó a pasar el año y se empezaron a sumar más adultos. Y bueno, empezó a gustar y este año ya está andando. Redes. Ya tuvieron, ahora participaron en Villa Jardino el sábado y ganaron, salieron segundo. Digo, bueno, más allá de que sabemos la competencia, que por ahí no es lo más importante. Pero bueno, tienen sus logros también, ¿no? Y creo yo esto que lo disfrutan. Eso te iba a decir, lo que se ve en redes es que el grupo se consolidó, que andan como re bien, yo los he visto comiendo en algún lado, dije, sí, grupo sí, se armó, que está buenísimo, porque es como que nosotras dimos el impulso para que se conozca el deporte, porque la verdad que a veces pasa como pasó con hockey, che, ¿qué es esto? ¿Viste? Los deportes nuevos, como que son medios raros, que generan como una resistencia, y después uno los va a probar y decir, bueno, sí, me gusta, claro, está bueno. Y a fin de año se empezó como a consolidar más el Newcon, y este año ya empezaron más, se está sumando gente, que lo importante es eso, poder sumar más gente. De hecho, lo voy a decir, el lunes, miércoles y viernes a las 3 de la tarde. El abanico de edades es entre los 40 y los 70 años, o sea, también porque queremos que se sume más gente para armar categorías, para poder tener realmente también el abanico de adultos mayores, que se considera más 60, porque se está jugando muchísimo en la zona esa categoría, y bueno, y es salud para nuestros adultos mayores, ¿no? Es salud, y a la vez está jugando un deporte en equipo. Entonces, bueno, justo recién tuve una reunioncita con la profe Negra, y la idea es poder inyectar eso y darle más manija al Newcom como deporte también dentro de lo que es la adaptado. Otra pregunta que te quería muy hacer. Bien. Sí. ¿El fútbol femenino arrancó? Y el fútbol, también arrancamos con fútbol femenino. Buena pregunta. A mí se me van pasando las cosas. Y están lunes y miércoles, 6, 18 horas. Tenemos de todas las categorías, infantiles, juveniles y juvenil y mayores juntas. Pero bueno, invitamos a que se acerquen también. La idea es poder empezar a prepararnos para tener formativas, obviamente, de femenino. Y poder llegar a participar de la liga en la próxima, sería la clausura de la Liga Cruz del Ejeña. Por lo pronto hay que armarse, claro, hay que prepararse. La liga permite más 14, o sea, estamos invitando a juveniles también que se sumen para poder sumar el equipo y bueno, y empezar a armar ese fútbol femenino. Pero está en la cancha, está la profe Negra ahora a cargo, ahí buscando algunas ayudantas para poder darle más empuje, pero sí, seguimos ahí. Para participar del deporte del estadio, ¿te tenés que inscribir? Sí, tenemos una inscripción que este año lo hemos puesto como inscripción mensual, anual, perdón, que también es como para darle un marco de matrícula que se usa en todos los clubes, también para una ayuda por el tema de los seguros, que es de 7.000 pesos, digamos. Vas y el año pagas 7.000, pagas una matrícula y ya es como que entras siendo socio del club y si sos deportista, ¿no? Y claro, te queda para todo el año. Eso es anual. Y eso por ejemplo, disculpa, sí, suponete que vos haces tres deportes, te sí, sí, tres inscripciones. No, es una y si tenés hijos lo mismo, es el mismo formato, digamos. Claro. Y después lo que se está pidiendo para adultos es una cuota mensual de 15.000 y para infantiles y juveniles de 12.000. Estamos pidiendo, por favor, la colaboración, o sea, el pago de cuotas, porque, bueno, a veces se hace insostenible, sobre todo por los profes del trabajo, ¿no? Ya sabemos cómo es. Y bueno, sí, todo no, parece eso, que tampoco es un precio, como decís. Es un precio social, está dentro de lo que es un... eso, accesible, y bueno, y también empezar a generar conciencia de que es necesario para que no se caigan los espacios que se sostienen con mucha amor, mucha pasión, pero bueno, está creciendo, manejamos algún presupuesto para sostenerlo, pero nunca alcanza, entonces necesitamos que la gente sea consciente y que valore el trabajo. Aparte, de los a profes. Todos nos gusta llegar al estadio, que esté limpio el piso. Tenemos todo ese personal. Además, vuelvo de 6:30 a 11 de la noche. Claro. No funcionamos como un polideportivo municipal común. Estamos funcionando como polideportivo y como club, porque un club tiene abiertas sus puertas hasta las 12 de la noche. Entonces, claro. Que empiece a entrar esa conciencia. Y en un club uno va y paga una cuota. Entonces, estamos necesitando. Para poder sostener este ritmo de polideportivo club, hay que acercarse. Y también cualquier cosa, acercarse a la secretaría y sacarse todas las dudas directamente. Eso yo creo que es lo mejor de lo que sea. Si puede o no pagar la cuota, cómo son el tema de los socios. Estamos pidiendo que se acerquen y se asocien, porque a lo mejor no vas a hacer ningún deporte, pero después te gusta tener algún beneficio, no me salía la palabra, perdón. La pileta, por ejemplo, cuando activamos el verano, o en el gimnasio. No sé, buscarle la vuelta para lo que da el poli o lo que da deporte. Después diga, bueno, tenés un beneficio porque hiciste socio del club y te va a salir menos ir al ingreso a la pileta, o venís al gimnasio, también te hacemos un precio. Buscarle la vuelta a todo eso. Tenemos Zumba, quiero decir, que también está buenísimo. Es martes y jueves a las 6, es un grupo hermoso. El Club Queer está funcionando. De hecho, tuvimos el torneo la semana pasada, estuvo hermoso. Y ahora empezamos con descentralización también, que vamos a los sauces. Y bueno, y ahora lo que hacemos con Quilpo es traerlas directamente a San Marcos para que puedan tener esa inclusión, sería en algún punto, y poder jugar partido. Tener más, porque es poca concentración de jugadoras allá. Para poder interactuar también. Para poder interactuar, sí. Y para poder jugar un partido, porque como son 6 o 8 jugadoras, no podés tener un ida y vuelta. Entonces, bueno, este año lo empezamos a aplicar el año pasado, y este año es seguir con ese formato de que se sumen, de traerlas, traer también a las niñas, niños, y compartir la merienda. Volvió a la merienda. Otro detalle que creo que es muy importante es la merienda, que bueno, ya se activó. Está todos los días entre las 5:00 y 7:30 de la tarde. ¿Se puede colaborar? Ponerle ahí un vecino que tiene sí, ganas de por llevar. Favor, con lo que se les ocurra, hasta con un banquito que no te sirve. No sé, tener una mesa que la querés tirar. Lo que claro. Lo que pienses que puede colaborar con la merienda, así sean insumos, o sea, yerba, azúcar o pancito. También necesitamos banquitos, ¿viste? Vasos, estamos tazas. Todo lo que uno tenga que diga, che, esto sería bueno para la merienda del poli, porque cada vez es más transcurrido, o sea, cada vez hay más gente, más niños que van, y bueno, está creciendo la merienda y necesitamos que eso se fortalezca. Y por ejemplo, suponete no tenés nada de eso, pero querés ir a colaborar, a servir la merienda, obvio, participar. Ahí está a cargo Gaby Reyes, que es la que la van a ver que está dando el mate cocido, pero siempre están las puertas abiertas a quien quiera sumarse a la ayuda. Es buenísimo eso, que haya una participación, no sé, una madre, un padre que lleva a su niño, che, que no sea como algo, es de todos, o sea, que uno lo sienta y hacerse propio, como el club de cuando éramos chicos. Identidad, claro. Exacto, un poco la idea es que empecemos a sentir ese espacio como identidad de, che, yo voy a colar, estoy esta hora con mi nena que está haciendo patín o lo que sea, y bueno, voy un ratito. Porque yo siento esto, como que nosotros somos una generación de club. El club y pasa era mucho, tu era casa, todo. Era uh-huh. todo. Y después en el medio hubo como un bache. Un es como gran eso, bache. Recuperar el club. Yo lo hablo mucho con mis hijos y me dicen, pero todo, dale. Era el club. Vos festejaste un plan y ibas al club. Sí, dejas hacer un deporte. Fueron épocas de contención social muy importantes. El club fue, creo que sanó también toda esta división social que hubo, ¿no? Como en muchos momentos, por bueno, la historia que conocemos, Argentina. Y bueno, y pasaron muchas cosas y recuperar eso a veces cuesta, ¿no? Como sentir la identidad de un espacio que es de todos. Que es de todos. Y que lo vamos a compartir y que esto va a crecer en conjunto. Que no es de un alguien que lo maneja. Claro, nosotros estamos, no sé si sabías que hay un grupo que se llama Familias al Cuidado. Uh-huh, sí, bueno, claro. Hoy nos juntábamos y hablábamos de eso, ¿no? Del sentido de pertenencia, por eso te decía lo de que si algún papá se quiere acercar. Por favor. Que yo entiendo que estamos todos alienados, que laburamos en 800 millones de cosas, pero también hacernos ese espacio de compañía. Sí, yo sé que bueno. Los pibes a veces terminan como diciendo, ya vino. Ya vino, no, ¿para qué vino? Pero en el fondo les gusta. O sea, que tampoco te estamos pidiendo montones. Ir, repartir una leche, saber con quién se junta tu hijo, el espacio que está, cómo es. Eso, negra, es algo muy importante que estás diciendo porque está dentro de mi planificación en este tiempo, de esa cohesión social. Y necesitamos la presencia de los adultos en el polideportivo. Pido por favor, digamos, en el sentido de ir a dar una mano, de tener ojos, de estar presentes, porque bueno, una gran realidad, porque yo estoy en ese espacio desde el 2008 y siempre costó mucho que los adultos participen. A veces te llegan los niños, las niñas, los adolescentes a las clases y nunca ves la cara de los padres. Entiendo que es por lo que vos decís, la realidad social, pero bueno, empiezan a pasar cosas que está bueno que si tenemos un ratito, che, vamos al poli, que mi hijo, está de las 5 a las 10 de la noche y qué pasa ahí, ¿no? Claro, acercarse. Yo hablé con muchas mamás. Es muy, muy bueno lo que estás proponiendo y sería... Nosotros bienvenidos. Claro. Bienvenida a quien quiera. Yo, por ejemplo, sigo colaborando en rugby. Mi hijo dejó rugby hace 5 años. Pero es una forma... Es buenísimo de eso. Decir, bueno, acá estamos. O sea, sí. Y es justo hablábamos hoy de eso. No solo mirar al tuyo, hay un montón de nenas en peligro, hay un montón de nenas que no saben para dónde ir, que los vemos boyando. Sí. Y que no les gusta el deporte, pero bueno, acercarlo, pero no participás como deportista, vení a ayudar a servir la merienda, claro, vení a compartir de otro lado. Yo tenía una amiga que iba al club, es muy importante, que odiaba los deportes, estaba anotada en todos los deportes con nosotros, y ella hacía eso. O sea, era la que nos alcanzaba tal cosa, asistía siempre, sí, a los siempre entrenadores. Siempre hay amigas y compañeras o compañeros que van acompañando al que hace el deporte y están ahí. A mí me pasa lo mismo con hockey, que van algunas adolescentes que se sientan, yo digo, vení a hacer, no, las vengo a ver. Y están ahí, y está bueno porque es como que están en esta relación que tiene el deporte que bueno, que... Porque la pertenencia puede ser esa también, totalmente. O sea, no es que vas a tener pertenencia porque jugaste y sos la mejor, sino porque sentiste el lugar, ves, yo el otro día lo hablé un montón con un grupito de pibes que estaban todos ensuciando ahí la canchita de hockey, pero son ustedes solos los que juegan. Es como, no te cuesta. Y si vos estás viendo que tu compañero es eso, empezar a mirarnos, los grandes y los chicos, ¿no? Sí, como está bueno eso. Acercarte y decir, che, estás tirando un papel que no me correspondía. De hecho, mi hija me dijo, dale, ma. Pero es eso, Está bueno porque también el espacio, volvemos a lo mismo, es un espacio de todos. Entonces, si se rompe algo, ¿quién lo va a arreglar? O sea, si vos llegás a una cancha que está armada, por ejemplo, lo que sucede con la cancha de hockey, que tengo dos arcos que están destruidos, Y yo sé que no es por hockey, porque tengo horarios que voy con hockey. Es por todo ese otro uso que se da, que muchas veces yo a veces voy en la bici y me bajo, che, no te cuelgues del arco, no, che, no patees el arco, no lo corran. Y bueno, pero ese cuidado sería buenísimo que se transmita en las familias. Si usamos los espacios, los cuidemos, ¿no? O encontramos un elemento, lo cruzamos al polideportivo, porque a veces pasa que, o mismo en la cancha de fútbol, ¿no? Tener los cuidados cuando entramos también a la pista, lo mismo, ¿viste? Tener ese registro, ese cuidado. Si entramos en la pista, pasa mucho que hay otro deporte y hay una fluidez de gente y no hay registro a veces de que hay un deporte entrenando. Y bueno, y en esa situación suceden cosas, entonces también ese registro, che, está entrenando básquet, no sé, o está entrenando volei, paro, espero un rato o circulo por otro lado. Y también ahí te hace falta cuidado. la mirada del adulto, sí. Que capaz, por ejemplo, si sos un colgado porque tenés 11 años y un adulto te diga, che, mirá, te van a reventar la cabeza, está bueno. Totalmente. Entonces es lo que nosotros estábamos tratando, bueno, con las mamás, y es como que yo me tomé esa bandera este año y dije, tenemos responsabilidad de un montón de cosas. Sí, y vuelvo a decir, el polideportivo es un espacio, hemos hecho un análisis y pasan como 500 niños, adolescentes, adultos también por semana, es un montón, o sea, no estás un segundo descansando de eso porque, bueno, esto que decís vos, ¿no? Toda la vida que hay y estás con todas las antenas, bueno, la tenemos también a Susana Rodríguez que está siempre con su mirada a todas estas cosas, es muy cuidadora de todas claro. estas cuestiones. Y bueno, que se puedan sumar adultos, che, yo estoy acá este rato, no sé, vos qué estás haciendo, si ves un pibe que anda solo. A veces se van y se quedan en el club y no están, o sea, y no, nadie sabe qué está haciendo. Y bueno, está bueno ese cuidado. Y sabemos que lo que tiene el deporte, como también otras actividades, pero bueno, el deporte en sí es contención social. Esto que decías hace un rato, ¿no? Sostiene un montón de historias de esos niños, de esas adolescentes, que no sabemos bien qué pasa en su entorno familiar o en la sociedad, en la escuela, y es muy delicado. Entonces también de qué manera abordamos a todas a ese mundillo que anda por el poli cuando los vemos, ¿no? ¿De claro. qué manera voy a abordar? Entonces, porque sabemos que puede haber algo delicado en eso que está tratando de apoyarse, que es ir a hacer un deporte. A mí me pasó, lo que me pasa con hockey específicamente, es que me sostuvo en mi adolescencia situaciones familiares grosas. Entonces uno dice, che, por eso soy tan manija también, que viste, el deporte me parece una herramienta re importante en la sociedad, porque sé lo que viví claro, yo. Es que yo, es esa, yo lo veo desde ahí. La carne propia. Como que el club era eso, sí. era el lugar donde vos podías ser. Sí, totalmente. Entonces me parece que está bueno, y yo siempre digo, por ahí te juntás a tomar mate en el río, que el río es hermoso, pero acércate al poli. Si tu hijo está jugando, tomate unos mates, por puedes favor, charlar igual. Y están abiertas, vuelvo a compartir, así el espacio está abierto para que lleguen con cualquier situación que me vengan o lo que quieran hablar o cualquier propuesta, estamos disponibles. Está la secretaría a la mañana, estamos a la tarde también, o sea, en cualquier. Se acercan, che, traigo esto o vengo a colaborar con esto. Hay una cosa que voy a decirla porque soy de una familia muy grande, vengo de una familia muy grande y mi mamá en un momento, cuando convivíamos, cuando nos vinimos a vivir a Córdoba, mi casa siempre fue abierta para mucha gente, toda la gente pasaba en Córdoba capital. Y bueno, y a ella, porque faltaría esto, porque falta aquello, no sé, siempre había en todo ese mundillo gente que se quejaba o familiares, lo que sea, y puso un cartel que dice, si usted ve que falta algo, no lo diga, tráigalo. Tal vez es muy, bueno, muy concreto para algo, pero creo que el poli podría ser, che, si estás viendo algo, no lo digas, acércate y vemos qué hacemos, ¿viste? Como desde trabajar desde ese lugar, más que estamos en tiempos complicados. Lo tengo que decir, está muy difícil todo. En todo el alrededor están cortando presupuesto a full y están agarrándosela con el deporte, porque bueno, sabemos que cuando uno tiene que tomar decisiones... Se empieza por ahí. Por ahí, de hecho me pasó recién que iba a abrir la escuelita de hockey municipal en Capilla con una colega y bueno, me avisaron de que vino menos coparticipación. Todo esto que pasa, empieza a pasar, que nos está pasando, que estamos viviendo... un gobierno nacional bastante complicado, ya todos lo sabemos. Entonces también ser consciente de que son espacios que lo tenemos que cuidar entre todos. Claro. Por favor. Hay que apropiarse de esos espacios. Esa es la palabra. Hay que como dijiste, Negra, esa. Gracias. Esa es la palabra. Bueno, esta es la columna de Guille, vas a estar cada 15 días. Gracias. Y vamos a impulsar eso, el amor al club. A por favor. Parte y a invitar a los adultos, que no es una guardería, que es un lugar gracias. Que hay que acompañar. Así que, bueno, gracias. No, Guille. Te agradezco por esto. La verdad que lo venía pensando. Digo, ¿de qué manera llego con la comunicación? ¿Lo transmito al pueblo? Si largo, largamos cosas, pero bueno, no llega a todo el mundo. Claro. Y creo que es muy importante sentirse apoyada con esto que estás diciendo, porque es necesario, lo necesitamos. Y vuelvo a repetir, más en este tiempo, ¿no? Sí. Va a ser mutuo. Nos generamos identidad y bueno. Acompañar hace que te acompañen. Entonces, gracias. Es como, gracias. Muchas gracias. Guille. 11:43, ¿o estoy viendo mal? Bueno, vamos a una musicardi. Los argentinos estamos muy dolidos y vamos a armar un sistema que ponga el foco en el ser humano desde una perspectiva en el que todo aquello que tiene que ver con el ser humano, su vida, su educación, su cultura, su bienestar, su seguridad, una filosofía muy interesante. Hasta las 12. No entiendo. Ya lo vas a entender. Que alguien haga algo.

Pero cuando empezó el cuarteto por allá en la década del 40, vos escuchabas cuarteto y, disculpando la expresión, eras un negro de mierda. Ahora el país entero se mueve al ritmo del Tunga Tunga, pero es muy importante recordar aquellos principiantes en la música, el Cuarteto Leo, el Mandamás, que hasta el día de hoy sigue cantando, Rodrigo, un montón de gente que pasó y lo rompió. Y por suerte el mundo tuvo así como un reconocimiento con el cuarteto, y en el 2025, el año pasado, fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Se llegó ahí a esa gente que te miraba de reojo, que decía, esto con el cuarteto. Bueno, chicos, el cuarteto es esto. Y vamos a hacer esta columna todos los miércoles. Y vamos a empezar dedicándosela al que estamos escuchando de fondo. Vamos a hacer un montón de días con el Mandamás, que nos enseñó a cantar canciones que te partían el corazón con una sonrisa, bailando, como si vos estuvieras contando un chiste. Un montón de gente que durante muchísimo tiempo, antes de que el cuarteto fuera esta moda, sacrificaba tal vez parte de su quincena solo para ir a verlo, para escucharlo. En esta época de cuarteto de covers, La Mona no te hacía mucho cover. Siempre tuvo autores zarpadísimos. Vianotti, que ya vamos a hablar de él en unos días. Es uno de los mejores escritores que tuvo La Mona Jiménez. Lo compartió con La Barra. Creo que le hicieron música a Rodrigo también. Entonces, vamos a hacer como este homenaje al cuarteto. Y lo que estamos escuchando acá es La Mona, que es el ícono cordobés. La Mona nació el 11 de enero del 51, o sea, saquen la cuenta la cantidad de años que tiene este señor, sigue llenando estadios. Poca gente sabe que La Mona arrancó cantando folclore, zapateando, así que eso que escuchamos ahí es un señor que tiene más de 70 años. Así que bueno, te vamos a estar contando en esta columna muchas cosas de toda su trayectoria de discos. Yo voy a elegir los que a mí más me gustan. Si vos querés colaborar conmigo y tirarme un tema, todo abril vamos a hablar de La Mona Jiménez, que es alguien que empezó a cantar a los 15 años, después de un casting, formó parte del Cuarteto de Oro. Empezó a cantar en el Club Rieles Argentinos, un club que ya no existe más, de Alta Córdoba. Así que vamos a compartir música que da sed con el Mandamás. Alguien que yo descubrí muy de grande y la verdad lo da todo. Escuchamos un temita, Vero. Esta canción es para vos. Alguien como tú. Alguien como tú, que juega con el amor. Alguien como tú, olvida decir adiós. Alguien que cambia de brazos y cambia de piel, como se cambia de ropa y se la vuelve a poner. Una tramposa mezquina en busca de diversión, que abusa de cada tonto que te amo como yo. ¡Ay! Alguien como tú, como tú, como tú, que nunca supo querer. Alguien como tú, como tú, como tú, que vive para el placer. Muy bien, que alguien que me ama no va a permitir que en ti yo vuelva a creer. ¡Nunca! ¡No! Alguien como tú, que no tiene corazón. Alguien como tú, no tiene buena intención. Alguien que cambia de cama y de casa por mes, tiene la mala costumbre de mentir y engañar. Alguien que olvida promesas que no debe olvidar. Eres la piedra con la que no debo tropezar. Nunca. Alguien como tú, como tú, como tú, que nunca supo querer. Alguien como tú, como tú, como tú, que corre tras el placer. Porque yo te deseo lo mejor. ser. Alguien como tú, como tú, como tú, que corre tras el placer. Alguien como tú, como tú, como tú, tiene mucho que aprender. Porque yo te deseo lo mejor de la suerte, pero lo nuestro ya fue. Suerte, cuídate, por vos y por mí, no, por vos. Suerte, te amé. Chao. Hermoso, escuchábamos a Alguien Como Tú, que es del álbum El Boom Boom, que es para mí, en lo personal, uno de los mejores discos que tiene La Mona. Lo digo todo, me encanta. Es un disco del 99, fuera Bambió en la vieja usina. También le da el nombre al Festival de La Mona, que vamos a decir que este año es de la edición número 7, la séptima edición, así que me encantó. Si no les gusta, chicos, van a tener que aprender a escuchar. Imposible moverse. Es imposible. Vos te levantás. Mira, te levantás mal, ponés Cuarteto, te cambió la peli. Ni siquiera hace falta que escuchemos, bailamos, la música te invita. Así que todos, absolutamente todos los miércoles de abril, se lo vamos a dedicar al Manda Más. Estamos llegando ahí al cierre del programa. Gracias, compañeros, por estar acá. ¿Y quién está perdido en su computadora? Estaba mirando que era la vieja usina. Ah, la vieja usina. Pensé que era un estudio de Córdoba. No. Y no, ahí estaba leyendo que es una usina. Claro, que es a donde ahora está la Plaza de la Música. A donde funciona ahora la Plaza de la Música. En ese momento, cuando se grabó el Boom Boom, estaba la vieja usina arriba y abajo funcionaba el espacio Barrilete, un espacio para niños con juego didáctico que era hermosísimo, que cerró en el 2011. Que acá leyéndolo, sí, dice que en el 2012 fue que armaron lo de la plaza, reconvirtieron para los conciertos. Estaba leyendo de que, claro, una usina es una generadora de energía, no sabías, claro, no me acordaba. Claro. Que es de 1910, la armaron. Es hermoso, el edificio es muy, muy, muy lindo. Así que se nos va, todo concluye al fin, se nos va. Pero les queremos, quiero recordarle a la gente que se acerque a firmar el reclamo que tenemos los vecinos por el colectivo. Es lo que hablamos con la Guille, empecemos a apropiarnos, hagámonos dueños, nos comprometamos, hace falta un montón de gente para eso, así que acércate, firma, tomes o no tomes el colectivo, somos un montón que necesitamos que estés ahí. Es solo una firmita, vas, firmas el papelito y listo. Y también recordar que hoy a las 17 horas en la Plaza Cacique Tulián se juntan las familias del cuidado para hacer esto, empezar a acompañar a las infancias y hacer algo. Ya que tanto estamos pidiendo, empecemos a hacer cosas. Eso es por mi parte. Bien. Volvió Daniel hace un ratito cuando estaba la Guille al aire y nos confirmó el lugar. Va a ser el taller el jueves que viene a las 10 de la mañana en el espacio de la Budapest. Ok, la Budapest, que queda frente a la calecita. Eso, hay un no, portoncito. No se me ocurrió ninguna referencia. Y ahí. 50 metros para adentro. Pasando entras, el Cachaigucuy. Entras y ahí está la Budapest. Bueno. Una cosa hermosa. Todo, chicos. ¿Cuándo es el Boom Boom Negro, dijiste entonces? ¿Cuándo es? Sí. Ya fue. Ah, lástima, podríamos ir a cubrir. En enero. En enero, fue para es para el cumpleaños de la Mona. Podemos organizarnos para la próxima. Despacito festeja. El señor ya festeja como quiere. ¿Viste? Hay un programa de tele que está La Mona. ¿Cómo se llama? Bueno, un programa. Es tipo La Voz. Claro. Pero de otro canal. Sí. No me puedo acordar. No sé cómo es. ¿Cómo solo se vi. Llama? Nunca apareció en dos lugares al mismo tiempo La Mona. Así como. ¿Múltiples La Mona? No. Está en todos lados. No, pero es sorprendente, él no tiene cómo un plan. Sostiene esa vida. Y a pleno. Bueno, este programa, el otro día cantó un pibe. Cantó un tema de él, el pibe estaba en el sueño de su vida, y la Mona se subió a cantar a él, terminó llorando, la Mona le decía, no llores, terminó llorando Abel Pinto. Tiene esas cosas, yo fui muchos años, no lo soporté, y después digo, es un chabón que calculá que hacía bailes una vez al año, y sorteaba la chapa de un taxi y el auto, O sea, es alguien que aparte de darle alegría, le dabas casas a la gente, autos. Bueno, ahora está el Charlie que, el hijito ahí, vamos ahí. Pero es como eso, es alegría. El cuarteto es alegría y podés o no podés entenderlo, pero es la alegría que tenemos los cordobeses. Así que le vamos a dedicar siempre esta columna. Esto fue todo por hoy. Sigan con Plan San Marcos, que vuelve. No somos los únicos que volvemos. Así que... Y este programa sigue el próximo viernes. Otro equipo, el mismo lugar. Tenemos misma con la frecuencia. Misma frecuencia. Ya vamos mismo a tener nombre de programa. Mismo estudio. Mismo estudio. Vamos a tener como mucho, pero muchísimo más alcance. Les recordamos también eso a la gente, que si durante el día la radio la escuchan medio raringa, es que se está arreglando la antena. Gracias a las personas que escribieron. Quieren mandar saludos, sus madres, sus amigos, digan algo emotivo. No sé, lloremos. ¿Qué se hace ahora? No sé qué se hace ahora. Yo le mando un saludo a mi mamá, que seguramente no me está escuchando. Yo le mando un saludo a mi mamá, que me escuchó ayer. Yo también, entonces. ¿Ayer? Sí, ayer me mandó un mensaje. Ay, grabado. Hija, me dice, estuve toda la mañana esperando y me acabo de dar cuenta que es martes. No, claro. Rayos. Bueno, después le mandamos el programa. Dale, le mandamos el programa a mi mamá, que le mando un beso enorme, y a toda mi familia que está ahí en la República de Córdoba, y a toda la República del Rincón también le mando un beso. Yo soy una chica. Quiero recomendar, antes de irnos, y porque soy fueguina y Río Grande es la capital nacional de la vigilia por Malvinas, que esta noche busquen en YouTube Vigilia Río Grande o Vigilia Ushuaia. Río Grande por ahí es la más grande. Hay compañeros de medios que autogestivos que viajaron hasta allá para cubrirla. Es un acto muy lindo que se hace hace muchísimos años. Es hermoso. Este es el último año en el que se arma una carpa gigantesca, gigantesca, de no sé, 10 metros por lo menos, porque el año que viene se va a hacer un edificio cerrado. Esta vigilia arrancó en 1995, un par de excombatientes de Malvinas, un tacho de 200 litros, prendido fuego, esperando a que se haga el 2 de abril, y me parece que está bueno... como estamos a la distancia, ver esta vigilia de esta noche, está lleno de contenido en redes sobre excombatientes. También hay mucho contenido sobre sobre mujeres excombatientes, de las que se habló y se habla muy poco. Así que nada, esa es mi recomendación para hoy. Es hermoso verlo así. Y que... las Malvinas son argentinas, son parte de Tierra del Fuego, que es Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Chau. Sin nada más que agregar. Buen chau. Chau, chau. Sentir Bioarquitectura. Junto a Nómades formamos Tribu Bioarquitectura.